Radio Naval presenta Un Minuto con la Voz del Mar. ¿Sabías que nuestros océanos cubren 3/4 partes de nuestro planeta y contienen el 97% del agua de la Tierra? Son el soporte de muchas vidas. Las Naciones Unidas, por medio de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente en el número 14, señala la necesidad de conservar y usar sosteniblemente los océanos, mares y sus recursos. Pero hoy enfrentamos graves amenazas. Cada año, entre 5 y 12 millones de toneladas de plástico llegan a los mares. Eso provoca la destrucción de arrecifes y ecosistemas marinos. Los océanos no solo son el hogar de casi 1 millón de especies, también absorben el 23% del CO2 que producimos y el 90% de exceso de calor del planeta. La salud de los océanos repercute en nuestra propia salud. Inclusive, los océanos son fuente de trabajo de muchas personas. Alrededor de 57 millones de personas trabajan en los océanos en actividades como la pesca. Los océanos son también fuente de alimento de la población humana. La protección de los océanos implica la implementación de políticas públicas internacionales y nacionales, además de las acciones responsables en nuestro consumo diario, como por ejemplo, intentar reducir el consumo de plásticos en un solo uso. Cuidar los océanos es proteger la vida humana y nuestra propia salud. Pequeños cambios hoy pueden marcar una gran diferencia mañana. La Voz del Mar por la protección de los océanos. Radio Naval, 1510 AM.